huimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Una luna con vendajes de guerra gotea su cirio amarillo en el país que una vez fuera azul, y en su azul estallaban lámparas de jazmines y gaviotas. Colisión de fotones, luz contra luz, idilio donde horneaban los octubres como panes con harina de malbón y levadura de calandrias, y una montonera de sueños cabalgaba la fragancia de la noche en montura de tigres y estrellumbre. Y la primavera austral ultraazul transfiguraba la cruz del sur en pascua de cieluras. Una invasión mortífera de nieblas cayó sobre la patria. Y trepamos peldaño a peldaño la escalera del bandoneón, sumergido sobre músicos que pulsan aún el botón más hondo. Sonatas de guerra para mano izquierda perpetua de niños que llevan a sus madres en brazos. Bordona que no cesará jamás. Argentina, hasta que nazcan nuevos panes. En octubre, en la boca despojada de tus niños, encenderemos tus hornios, patria. Y será tu Navidad. Ultraazul, de Julio Guasi, que inaugura este programa de Fuerza Centrífuga, número 108, dedicado a las fiestas. No. O a las no fiestas. O un montón de cosas que se festejan en el mundo. Y bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos. Volvemos al aire. Estamos acá de super fiesta. Sí, enfiestados. No. Enfiestados radialmente, digamos. Ah, es una fiesta, no una celebración. Sí. Y además el motivo ahí común, porque hoy es 23 de diciembre, estamos tan cerca de esta fecha que es tan simbólica por un montón de cuestiones. Igual vamos a hablar no solamente de fiestas. En realidad, cuando nos propusimos hacer este programa, dijimos vamos a hablar de las fiestas que no nos gustan, a las que estamos obligados a ir, de las fiestas que nos imponen como fiestas y que en realidad para nosotros no son fiestas. Algunos días súper raros trajimos que se festejan en distintas partes del mundo y que obviamente para nosotros no son fiestas, pero también vamos a hablar un poco de las fiestas. ¿Le gustan las fiestas a ustedes? Sí. Esta, porque fiesta en general o fiesta de... Porque se dice las fiestas a esto de estos días festivos de fin de año. No, a mí me gusta festejar. Me gusta festejar, me gusta la fiesta, me gusta la reunión. Pero me parece que este programa se trata de qué nos pasa con las fiestas, más que de las fiestas. Hablamos este año de las celebraciones, ¿no? De un poco qué tipo de celebraciones hay en el mundo. Y hoy vamos a hablar más de qué nos pasa, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y especialmente qué no nos gusta porque estamos mala onda. Son las fiestas mala onda, el 180 venía a uno. La gente compra cosas a rolete, no entiendo nada. Y además cae en sábado y domingo. Encima de eso, tengo que ir a trabajar el lunes, me quiero matar. No, por favor. Pero también vamos a hablar de otras cosas lindas de la sí, vida. Vamos a hablar de fiestas agradables. Vamos a hablar de fiestas o de acontecimientos que hicieron el arranque de un año en distintas décadas y que para nosotros también tienen una significación, ¿no? Bueno, de eso tratará. Nos todo iremos, eso vamos a casi que nos iremos poniendo de acuerdo a lo largo del programa de qué se trata este programa. Bueno, ahí va. Esto es Fuerza Centrífuga. Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco. Con los santos se discutía, quién se echaba su último trago. Con los santos se discutía, quién se echaba su último trago. Se fue a su chilico pal, como que vas del camino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Se muerto así. Prendió su tele para ver la telenovela. El tlatoani con sus compinches a la patria se la alburean. El tlatoani con sus compinches a la patria se la alburean. Tamales y chocolate gana porque pide dulce y salado. Bueno, es el programa en el que también nos pisamos al aire. Canta Lila Downs. Perdón, hoy está todo permitido. Canta Lila Downs. Porque es el último programa de este ciclo. Así que está todo permitido. Y hablando de está todo permitido, hablamos de que el tema que sonó antes era Noche de Paz de Sumo. Era obvio porque todos se dieron cuenta, pero me parece que no lo presentamos, ¿no? Así que lo voy a presentar ahora, en este momento. Está bien. Y ahora podemos presentar. Es como el festival de Hagas, lo que se le antoja de claro. Los Simpsons. Ah, no, no se podía. Ah, bueno. Bueno, nada, no me callo, listo. Bueno, y ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Lucre, que hablando de fiestas y de muertos y de canciones y de celebración, nos cuenta una... sus experiencias respecto a esta no fiesta para nosotros, que es Halloween. Siempre me generó mucha curiosidad este mestizaje entre las fiestas como más comerciales, o no tanto necesariamente, pero sí transformadas en comerciales, y las fiestas que a mí me gusta llamar paganas, ¿no? Y en particular siempre tuve como esa cuestión con la fiesta de Halloween versus la fiesta del Día de Todos los Muertos. Digo, Halloween es el 31 de octubre, la fiesta de todos los muertos es el 2 de noviembre. Y si bien nunca me interesó demasiado ahondar en lo que es Halloween, por lo menos no en la manera comercial en la que ha llegado hace algunos años a la Argentina, y que incluso se puede ver hasta en los pueblos más recónditos del país, que los niños saben que esa fecha está y se disfrazan y hacen todo el juego alrededor de eso, sino porque la fiesta del Día de Todos los Muertos, que si bien uno la asociaría o la asocia siempre con México, también se festeja en Jujuy, en Bolivia, y las comunidades jujeñas, por ejemplo, en otros lugares también. Yo supe conocer una familia de Jujuy que vivía en Berisso, en La Plata, y ellos festejaban, toda la gente de la comunidad de La Cuadra, festejaban el Día de Todos los Muertos y hacían unas comilonas muy grandes, y eso a mí siempre me llamaba la atención, ¿no? ¿Cuán ancestral será ese festejo tan, tan hermoso, tan de comunión con aquel que se fue, no desde el sufrimiento, sino de comunión, de recuerdo, de algo positivo, que se festeja en diferentes puntos desde México hasta Argentina, digo. Qué columna vertebral ahí originaria de transmisión de cultura y de festividades habrá que llevó a eso. Y en particular un par de veces he festejado el Día de Todos los Muertos y una vez he tenido la posibilidad de comerla con... O sea, en el festejo de Todos los Muertos se sirve comida que vos compartís con el muerto, y tiene la particularidad de que al otro día esa comida, la que vos no comiste, que por ende le diste a tu ser querido, pierde el sabor. He tenido la posibilidad de festejarlo y de vivir esa instancia de pérdida de sabor del alimento, porque claro, se lo ha comido el muerto a su manera, ¿no? Y una vez también estábamos preparando uno de los altares de espaldas a una reja que da a la entrada de mi casa, y se sintió, digamos, la puerta que se abría, es muy ruidosa la reja, entonces nos dimos vuelta y no había nadie. Y fue eso, ¿no? Compartir ese momento de comunión y pedirle a ese ser querido, seguramente, que pase, que comparta, que disfrute. Así que siempre recuerdo y cuando puedo también lo festejo a ese día, porque me parece que es otra manera de revalorizar la muerte y el más allá, y no de la manera tenebrosa, digo, si pensamos en lo que implican las brujas o los monstruos o ciertas cosas, que tiene un mercado por detrás, ¿no? Súper positivo para el capitalismo. Así que bueno, esa era mi reflexión y experiencia con las fiestas de estas características tan bonitas que tenemos. Interesante, ¿no? Como la muy mirada. Interesante. Y agrego un datito. Bueno, hablaba de Lucre del tema del Día de todos los Muertos o de los Muertos, de que el pueblo mexicano tenía toda esa creencia que las almas ese día volvían. Pero incluso en esto de lo que es la globalización y el mercado consumo, en el propio México se hizo en un momento, hace un par de años, como una simbiosis de alguna manera en el festejo de lo que es el Día de los Muertos con Halloween. Por supuesto que tiene que ver con toda esta cuestión que también decía Lucre de vender, de que bueno, te vendían, no, todo, no solamente te vendían todo lo que usan, digamos, para ofrendar a las almas de sus muertos, sino que te empezaban a vender los disfraces, las películas de terror. Entonces hay estadísticas de marketing que mostraron en México cómo a partir del momento en que se empezó a juntar la celebración del Día de Todos los Muertos con la celebración de Halloween, aumentó exponencialmente las ventas, y bueno, es el día que más se vende, cuando antes, cuando era el Día de los Muertos, era algo más que tenía que ver con una cuestión de rescate cultural y bueno, toda la cuestión esta de la comida casera. Bueno, impusieron, digamos, la simbiosis entre dos fiestas, como es Halloween y el Día de los Muertos, con un claro objetivo comercial, ¿no? Y de consumo. Me quedé pensando, perdón, dale. Iba a contar algo muy personal. A mí Halloween me cae particularmente mal. De todas las cosas que asumimos del consumismo yankee, Halloween me cae particularmente mal porque el 30 de octubre es mi cumpleaños. Entonces, a mí me encanta festejar, siempre trato de hacer cosas distintas. Y ya está, nunca más voy a poder hacer una fiesta de disfraces. Porque queda como que estás festejando Halloween. Al primero que cae con una calabaza, lo echo en mi casa. O sea, me siento como que es algo, me generó una prohibición sobre mi cumpleaños. Bueno, es como el que cumple un 25 de diciembre. No, el día de Año Nuevo. Más allá del cumpleaños, yo odio que se haya instalado Halloween en la cabeza de los niños y adolescentes de nuestro país, que por otra parte el origen de esa fiesta es celta, no es norteamericano. Obviamente que los norteamericanos la cazaron. Y yo cuando tenía 4 años, 5, estuve en Estados Unidos porque tenía una tía que vivía en Estados Unidos. Y el día de Halloween, que yo estaba en Estados Unidos, yo tenía 5 años, mi tía nos enseñó que había que golpear, decir tricky, tricky Halloween. Y entonces vos ibas con la canastita y disfrazabas, me disfrazaron a mí, a mi hermano, a mis primos, por todos los edificios y los departamentos del edificio. Entonces el objetivo era juntar, que te dan golosinas y te dan monedas. Y bueno, y con eso volvías a la casa. O sea, es como pedir en la calle, pero con otro nivel, digamos, ¿no? Bueno, hay algo como bastante particular que tiene que ver con lo que se llama el mestizaje, el sincretismo entre lo cultural, porque también hay expresiones de un montón de cuestiones que son como totalmente válidas, digo, así ha funcionado durante siglos. Las fiestas van como misturándose, mezclándose, la Navidad, el festejo de los cumpleaños, las festividades populares, los carnavales, cómo todo se va modificando y va tomando cosas de otras expresiones, y también todo va siendo como amoldado y empaquetado para vender a partir de eso. Eso es también incuestionable. Queda todo lo otro, como el festejo genuino, que está en todos lados también, uh-huh. Como desde la tierra, el baile, la fiesta en el patio de tierra, de ahí para acá. Sí, cuando pensaba en esto de las fiestas y hablábamos del Día de los Muertos y de México, yo viví una fiesta en México que es una fiesta también bastante importante, que es la de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre. Cuando llegamos a San Cristóbal, como que la ciudad estaba vestida de fiesta y siempre, bueno, como esto será San Cristóbal. Y cuando nos fuimos unos días, cuando volvimos y la fiesta ya había pasado, igual estuvimos cuando ese día, digamos, pero cuando volvió, la ciudad se convirtió, como que era otra. Cuando la fiesta era algo increíble. Todo el mundo en la calle, mucha gente disfrazada, corriendo por la calle, los chicos del colegio organizando como carreras de postas que se pasaban durante kilómetros. Increíble. Una cosa que si no le incorpora ningún componente como más consumista, es muy algo muy popular y muy lindo, digamos, que genera toda una organización de niños, de adultos. El encontrarse cara a cara con el otro, con la otra, sí. e interactuar y compartir y festejar y divertirse juntos, que es como la esencia del festejo, ¿no? Sí, igual no se perdía tampoco, y muy fuerte. Obviamente México es una sociedad como muy cristiana, muy católica, pero con mucho sincretismo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas más grosas era la misa en la iglesia, y había como una procesión permanente hacia la Virgen de Guadalupe, uh-huh. que era la agasajada en ese día, ¿no? Esas son fiestas gratas, Halloween, y perdón que sea reiterativa. ¿Por qué le decía? Ah, porque es la noche de brujas. De brujas. No, claro. Pero aparte hay una demonización del tema de las brujas. Que ya hemos hablado tanto. Tantas veces. Los temas de brujas. Bueno, qué sé yo, otra fiesta importada es el Día de San Patricio, que se ponen acá, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a aclarar que esto no se da en todo el país. Se emborrachan ahí en todos los bares irlandeses chupando cerveza y haciendo el ridículo, festejando. ¿Qué? San Patricio, un santo de Dublín. ¿Vos podés explicarme cómo llegó el santo de Dublín? Para poder vender cerveza irlandesa, claramente. Y de ahí se instalaron todos esos pubs en una zona de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el día de San Valentín, el día de los enamorados, también, que es en febrero. Bueno, no sé, a mí ese día como... perdón. Como que, no sé. Un poquito, esperá, ¿no? Ahí las contradicciones... Pero bueno, también, ¿qué pasa el día de San Valentín? Se venden más flores, toda la gente está en los bares, las parejas, bla, bla. Todo tiene que ver con el consumo, va. Negoción para los hoteles alojamiento. Negoción para los hoteles alojamiento. Fuerza centrífuga. En el aire, siempre en movimiento.